Bueno, yo soy Micaela, trabajadora de la salud, trabajo en un hospital en la ciudad de La Plata. Hoy es un día donde nos encontramos para seguir luchando y ocupando las calles por todos los derechos conquistados de las y los trabajadores. Un espacio de encuentro donde reivindicamos un 1 de mayo de lucha, donde hoy en día manifestamos, yo trabajo en el sector salud, también afrontando una seria situación de en cuanto a condiciones, precariedad de condiciones de trabajo, y en relación a, bueno, toda la situación que afronta el sistema público de salud. Hoy somos muchas compañeras y compañeros acá para el acto y poder movilizar a Plaza de Mayo. Nosotros estamos en la CICOP, somos muchas compañeras que nos organizamos en nuestros espacios de trabajo. La verdad que venimos también con muchas reivindicaciones en torno a nuestros reclamos, ¿no?, de participación también al interior de los distintos espacios gremiales.